En estos momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Muy buenos días, estamos de su programa Manantial de Fe. Agradecemos al Señor Jesús por poder estar en este programa hoy en día y deseamos la bendición para cada uno de ustedes en esta mañana. Agradecemos al Señor Jesús porque Él ha sido tan bueno con nosotros. Podemos ver sus maravillas y grandes bendiciones que podemos tener. Y gracias al Señor Jesús porque estamos contentos de tantas las bendiciones que hemos podido tener. Quien habla es el obrero Neftalí Alvear, que es, a seguir deja al reverendo Moisés Alvear. Amén. Bendiga, muy buenos días. Nuevamente estamos en el programa Manantial de Fe. Reverendo Moisés Alvear, que les habla, y me siento feliz de poder estar nuevamente con toda la audiencia de Puente Alto y de todos los países que nos escuchan. Y también porque mi hijo Neftalí comenzó el programa en esta mañana. También está visitándonos el hermano Kirby, que lo hemos anunciado algunas veces, que nos escucha de los Estados Unidos, pero ahora está presente aquí en este programa. De manera que agradecemos a Dios mucho por su favor, por su misericordia. A continuación voy a leer un salmo. El salmo número 14 dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Amén. Anoche tuvimos un lindo y precioso culto. No fue mucha gente, estaba tan concurrido, pero ¿sabe qué? La bendición de Dios es así. Quien está, le bendice. Quien abre su corazón, recibe la bendición de Dios. Quien no abre su corazón, no tendrá la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque no tuvo fe. Porque cuando hay fe, eso es lo único que Dios necesita para poder bendecir a la persona, que tenga fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. De manera de que, gracias a Dios, tuvimos una predicación maravillosa con respecto justamente a creer en las promesas de Dios. Dios tiene promesas maravillosas y parece que todo estuviera contrario. Parece que todo se va a ir a pique. Parece que el barco se va a naufragar. Y parece que, según humanamente, no hay solución. No obstante, cuando Dios está presente, todo cambia. Todo parece diferente. ¿Por qué? Porque Dios lo cambia. Así mismo fue la predicación para nosotros anoche. Gritábamos de alegría, de gozo, de contentamiento, porque Dios nos habla, porque Dios nos da el ánimo que necesitamos. La fe se aumenta porque escuchamos la predicación, que muchas veces la gente común no la puede entender. Ah, como dice aquí el Salmo 14, dice que dice el necio en su corazón, dice, no hay Dios. Claro, porque ¿cómo no puede ver las montañas? ¿Cómo no puede ver los árboles? ¿Cómo no puede ver los pajaritos? ¿Cómo no puede ver las flores que fueron creadas por Dios? Y cada semilla de esa florcita tiene el orden de Dios para producir o nuevamente revivir con la misma forma, el mismo color, el mismo aroma. Sí, qué cosa extraordinaria. ¿Cómo no puedes ver eso? Bueno, realmente hay personas que dicen no hay Dios y no creen en nada. Está bien para ellos, está bien, no importa. Nosotros creemos, y esta predicación de la promesa de Dios, que Dios suplirá todo, aunque parece que va en bancarrota. Ah, pero ahí estaba Dios, esperando nuestra fe, la confianza en la oración y no desmayar. Que Dios le bendiga. Traje para ustedes un lindo y precioso himno que canta el hermano René González, que dice, hermano, no te rindas, no te rindas. Ahí para toda la audiencia. Detenernos a tantas trampas que siempre pone el enemigo en el camino para quitarnos el deseo más querido. Hay que tener gran valentía y sentimientos y un corazón lleno de amor, lleno de paz, para decirle a tanta gente que se pierde que solo Dios les puede dar lo que hoy no tienen. Hay tanta gente que se pierde sin saber que hay una fuente de esperanza y nueva vida que fue encarnada para morir por sus pecados en una cruz donde allí fue crucificado. Allí murió por ti y por mí, frente a aquel pueblo que le injuriaba y le castigaba sin piedad. Y por sus labios transitaron unas palabras que fueron muestra de su amor y gran bondad. Sientas que tu vida se te acaba y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando, no te rindas. No te rindas, no te rindas, porque al final de esta batalla tú entenderás una corona y una vida eterna para siempre amar. Sigue adelante caminando, sigue en pos, con paso firme caminando sin temor, que aunque adelante habrán tropiezos alrededor, pon tu confianza en las manos del Señor, que en los momentos de dolor te sostendrá, te ayudará si te sientes desmayar y si tu camino oscuro está, allí Él estará y con su luz te alumbrará. No te rindas, no te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando, no te rindas. Siempre jamás. Ah, hermanos, hermanas, tú que estás en el camino del Señor, ¿te has rendido? ¿Ya estás sin armas para luchar? No te rindas, continúa adelante, porque Dios tiene la victoria para ti. Bueno, como anuncié, en esta mañana está entre nosotros el hermano Kirby, el cual nosotros ya lo estimamos mucho, y quiero presentarlos en esta mañana. Hermano Kirby, ¿dónde usted vive? Yo vivo en los Estados Unidos, en el estado que se llama Georgia, o Georgia. Georgia. En la ciudad de Conyers. Ah, sí, sí. ¿Y cuál es su pastor allá? El pastor es tal, el que ustedes oye cantando los himnos, el reverendo Jonathan Alvear. Ah, sí, sí, sí. Muy bien, nosotros hemos dicho sobre eso. Bueno, ustedes ven que él habla el español o el castellano de esa manera como hablan casi todos los estadounidenses. No digo norteamericano, porque norteamericano también son los mexicanos y los canadienses también. No obstante, bueno, en los Estados Unidos, allá él vive este querido hermano que está entre nosotros y que vino a conocernos. ¿Qué le pareció los cultos? ¿Qué le pareció los hermanos de la iglesia? Oh, están muy fieles, yo veo. Ellos están muy contentos. Sí. Están bendecidos de Dios, creo. Ah, sí. Está muy bueno para venir y sentir la misma espíritu de Dios que nos sentamos en los Estados Unidos. Ah, que ustedes sienten en los Estados Unidos. Es tan igual el Espíritu de Dios, porque es mundial. Su Espíritu cobra en todos nosotros. Ajá, muy bien. O sea, me alegro que haya tomado ese sentido de los hermanos, porque los hermanos de nuestra iglesia son así, muy cariñosos y espirituales, glorifican al Señor, saltan y todo eso, porque sienten a Dios. Hermano Kirby, le voy a dejar los micrófonos si usted quiere saludar a sus personas en los Estados Unidos, porque le van a escuchar ahora. Ay, muchas gracias, reverendo Moisés. Yo quiero mandar saludos a mi esposa y mi hija también. ¿Cuál es el nombre de su esposa? Mi esposa se llama Sarah. Sara. Ajá. Y mi hija es Ava. Ava. Ava. Están muy lindas ellas. Muchos lo gustan, muchos les aman a ustedes también. Ajá. También ellos quieren a venir para visitar, pero ese viaje no fue posible. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, en alguna otra oportunidad, si Dios permite, ¿no es cierto? Van sí, a cierto. Estar con nosotros. Eso, muy bien. Nosotros también estamos muy, muy contentos de verlo a usted, al reverendo Jonathan, y de que esté participando en los cultos y algunos días para estar con nosotros también y conocerle mejor. Entonces, muchas gracias por estar aquí en el programa. A todos los hermanos allá en Conyers o en los Estados Unidos que nos escuchan en California, en Texas, nos escuchan en Alabama y en varios estados de los Estados Unidos que nos escuchan en este programa una vez de que y en Florida, sí, también en Florida también, que una vez que se sube al internet nos escuchan allá, de manera que la Radio Puente Alto y el programa Manantial de Fe es muy gratamente escuchado en muchos lugares. Mi hijo Neftalí Alvear quiere dirigirse en algunas palabras a la audición. Bueno, yo deseo que el Señor Jesús bendiga este programa y a través de cada uno de nosotros. Bueno, yo quiero decir que estoy muy contento de poder estar en este programa, de que el Señor Jesús nos ha bendecido y nos ha dado de su gracia. Realmente nosotros podemos ver de que las maravillas de Dios han sido con nosotros. No hemos perdido la fe, no hemos perdido ese contacto con Él, porque a través de cada oración podemos sentir la presencia de Dios. Aleluya. Porque quien cree realmente puede sentir al Señor, y muchas veces en los momentos difíciles Él está a nuestro lado. Aunque no le vemos, pero sí podemos sentirle. Sin tomar más tiempo, quiero dejar este programa ya a continuación. Amén. Muchas gracias, hijo. Mi hijo mayor, Neftalí Aarón Alvear Hernández, que ha llenado de gozo mi corazón. Mi hijo que es tan querido, no solamente en mi hogar, por mí, que yo podría hablar muchas cosas buenas y lindas de él, todas las cosas. No obstante, todas las personas que lo conocen sienten en él una paz, sienten en él una amistad, o sienten en Neftalí una persona de una forma que sabe que no es variable. Entonces, gracias a Dios por eso. Él dirige muchas veces los cultos en la iglesia, predica en la iglesia, canta, toca el acordeón en la iglesia, así, todas estas cosas. De manera que gracias a Dios por este hijo, y gracias a Dios por mi hermano Kirby, que está con nosotros en esta mañana. Luego estaré leyendo la palabra de Dios. Así, qué cosa buena es confiar en Dios. Muchos no lo entienden. No entienden por qué está nuestra fe. La palabra de Dios lo dice muy bien. Antes, ya mucho tiempo antes, estaba escrito. 2000 años atrás está escrito. ¿Por qué no lo entienden? Como decía el Salmo 14, que he leído, que el Salmo 14 es igual al Salmo 153. Salmo 53. Es igual. Está escrito más o menos igual. No obstante, cuando Dios usó al apóstol Pablo para hablar a los hermanos de Corinto, a los hermanos corintios, sí, él entonces habla claramente por qué saltamos, por qué gritamos, por qué nos alegramos, por qué oramos, por qué ayunamos, por qué estos cristianos, estos evangélicos hacen estas cosas. ¿Sabe por qué? Aquí le voy a decir. Le voy a leer la palabra de Dios, como dije, en Primera de Corintios, capítulo 2. Voy a comenzar del versículo 6. Dice que nuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Por qué dice el apóstol Pablo los que han alcanzado madurez? Porque es lógico que un niño, cuando va a la escuela, no se sabe todas las cosas, aunque haya aprendido a leer en casa, no se sabe todas las cosas. Y si no sabe leer, no sabe sumar, va a ir aprendiendo hasta alcanzar madurez en esa materia. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, dice la palabra de Dios, y sabiduría no de este siglo, o sea, no de este mundo, de las cosas que nosotros estamos y que sabemos, no es esa sabiduría, ni de los príncipes o de los sabios que hay en este tiempo, que fallecen, que perecen, que se mueren, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. Esto es una llave que nosotros los evangélicos conocemos. el misterio de Dios. ¿Cómo el misterio? Porque Dios revela las intenciones de los corazones, revela los pensamientos de los corazones. Y Dios allí adentro de aquella persona, de aquella mente, Dios comienza a hablar de una manera que dice: me están adivinando. No es que le está adivinando, es que Dios lo vio. Dios lo vio. Y cuando hablamos la sabiduría de Dios en misterio, hablamos en todas las áreas. Cuando la persona está necesitada, cuando la persona está sufriendo, o cuando se está burlando de Dios, también Dios lo conoce. Cuando, la persona por si acaso, también Dios lo conoce. Es un misterio. ¿Por qué conocemos esas cosas? Porque Dios las da a entender. Como dice aquí: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en el Evangelio, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué? Para nuestra gloria. Porque el Evangelio tiene todas estas riquezas de su gloria, tiene todas las riquezas de la bendición de Dios, la cual nos habla y nosotros creemos y sucede. Porque el que tiene fe le podrá decir a la montaña: desarráigate de aquí y échate en el mar, y será hecho. Al que cree, todo es posible. Al que cree, todo es posible. Como la predicación de anoche, parecía imposible ciertas cosas que estaban sucediendo en la iglesia, que la iglesia iba a ir a embargo por el banco. No obstante, Dios puso su mano cuando era el último segundo. Sí. Y todo se solucionó de problemas de años, de años, de años y de años. Sí. Por eso que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y voy a seguir leyendo todo porque ya me quedan pocos minutos. Y dice que Dios nos dio para nuestra gloria esta sabiduría, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Ve usted? Por el Espíritu las reveló. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Aquí está lo que yo le decía, que conoce los corazones, las mentes, los pensamientos, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y el versículo 11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no entendemos, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual, estoy leyendo, versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Escuche bien lo que dice ahora el versículo 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto es el secreto, esto es la sabiduría de lo alto, esto es lo que muchos no pueden entender. Por eso no entiende que hay, como si hay Dios o no hay Dios. ¡Oh, qué cosa maravillosa! Escrito hace 2000 años atrás. No obstante, todavía es vigente y será vigente. lo que está escrito en este sagrado libro, la palabra de Dios. Y dice el versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Ah, entendió qué cosa más linda, ¿cierto? Sí, por eso que el creyente en el Señor aguanta todas las cosas. Como decía el himno, no te rindas, no te rindas. Continúa adelante, hermano, hermana. Sí, el Señor tiene la solución y el Señor te va a fortalecer. Que en esta mañana la palabra de Dios así lo haya hecho también con todos nuestros amigos oyentes que no van a la iglesia, pero le convidamos cariñosamente. Amén. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Santo Dios de gloria, en esta mañana, Señor, gracias, Señor, por la fe que ha puesto en mi corazón para seguir adelante. Y yo sé que todos los hermanos de la iglesia también aumentaron su fe. Gracias por su misericordia. Le pido que usted, Señor, como anoche decía que va a sanar al doliente, al enfermo, a la enferma, te va a sanar. Sí, el Señor Jesucristo, sánele y dele la bendición en todas sus áreas de esta vida. Se lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor Jesús. Bueno, estimados amigos oyentes, dejo en estos minutos últimos al obrero Neftalí para que se despida de este programa radial en esta mañana. Bueno, me despido en el nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor Jesús les bendiga y de que usted tenga un día lleno de las bendiciones del Señor. Amén. A ver, mi hermano Kirby tiene la oportunidad también. Muchos agradecidos para estar presente hoy y todos los que están en esta ciudad de Puente Alto. Hace un favor sí mismo al venir a los cuerpos a la Iglesia Apostólica Unicista de Chile y voy a dejar el reverendo Moisés a poner la dirección. Sí, sí, sí. Bueno, está convidado por el hermano Kirby. Nuestra dirección es calle José Victorino Lastarria, número 630, segundo sector de la población Pedro y Reserda. Le convidamos cariñosamente. Los cultos son los días martes a las 8, jueves a las 8 de la noche y los días domingo a las 6 de la tarde. Que Dios le bendiga grande y poderosamente. Se despide el reverendo Moisés Alvear con mucho gusto de haber estado en este programa radial para que todos recibamos y hemos recibido la bendición de Dios. Amén. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Que es poderoso.